¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Aquí estamos en una emisión más de Estación Rock, la número 306, de manera interrumpida desde hace casi ya 6 años. El próximo mes de mayo ya vamos a estar cumpliendo 6 años, estaremos rompiendo el récord que tuvimos allá cuando iniciamos este proyecto, allá en Radio Sonora, por el siglo pasado, en la década de los 80s, 1986, así que súmanle y ya más o menos se van a dar una idea de lo veterano que andamos en este rollo del rock and roll. Pues bueno, gracias por estarnos acompañando en una emisión más de Estación Rock, como siempre, con un gusto de siempre de estarles mostrando por lo nuevo que están saliendo, las novedades en cuanto al rock y metal en el mundo, los diferentes promotores que nos mandan y también las propias bandas. Antes de empezar con la programación, pues quiero agradecer por la atención y que nos haya acompañado y nos va a estar acompañando ahorita Alejandra Díaz, que es, gracias Alejandra, buenas noches, aquí está, que nos está acompañando en esta ocasión, porque ella es la encargada, la promotora de lo que es el evento que ya publicamos nosotros en nuestras redes sociales, y la gente ahorita que nos está viendo, que nos están conectando a través de nuestra fanpage. Pues miren, aquí tengo, y aquí nos acaba de dejar a Alejandra, ahí están, son 4 boletos, son 4 cortesías para el día de mañana sábado, para la gente aquí de Hermosillo, ahí en el Expo Forum, en la parte de afuera, ahí lateral, ahí se va a estar presentando el grupo Retro, pero junto con otras dos bandas que también son muy conocidas aquí dentro de la localidad. Pues primeramente ellos están festejando 30 años, ¿no? De 16 años ya de formación. Obviamente es un grupo que todo mundo conoce aquí en Hermosillo, pues básicamente lo ubicaban en el Bar Sonora, ¿no? Ahí prácticamente eran ya parte del activo fijo, ¿no? Del mobiliario, ¿no? Pero pues bueno, el Bar Sonora pues ya cambió, hicieron ahí otros planes, etcétera, pero ellos siguen funcionando y van a estar festejando el 16 aniversario y también este evento donde ahorita les vamos a regalar estos 4 pases, también tiene un beneficio altruista, ¿sí? Entonces ahorita Alejandra nos va a explicar el detalle de qué se va a tratar todo esto y pues bueno, vamos a ver ahorita la mecánica para hacerle llegar estos 4 pases para que pues el día de mañana, si no tienen otra cosa mejor que hacer, vayan al rock and roll. Eso sí, váyanse con chamarra, ¿no? Porque el clima está como siempre se pone en Semana Santa. Nunca el clima es bueno en Semana Santa, pero aún así pues nos gusta a nosotros la mala vida. Pero bueno, yo siempre he dicho, pues como fieles mexicanos, católicos, apostólicos y romanos y guadalupanos, pues vamos a vivir a nuestra manera la pasión de Cristo. O sea, vamos a sufrir, ¿sí? Vamos a sufrir eso de estar ahí en la playa con estos fríos y todo eso. Bueno, en fin, pero la gente quiere salir, entonces ahí va. Pues bueno, vamos a continuar ahorita con más música. Vamos ahorita en un momento más a platicar ahorita con Alejandra. De todas maneras, en nuestra fanpage estamos aquí conectados. Igual si quieren preguntar algo ahí en nuestro chat, pues aquí nosotros lo vamos a compartir. Pero bueno, antes de iniciar, siempre agradezco a todas las estaciones, radios hermanas, que hacen posible que Estación Rock se escuche en otras latitudes. Para empezar, aquí este día viernes que nosotros transmitimos en vivo, aquí en Hermosillo, Sonora, lo estamos haciendo a través también de Lobos FM, aquí en Hermosillo, en el 103.5, estamos ahorita aquí conectados, gracias a la radio de la Universidad Durango Santander. También estamos conectados en vivo en Radio 414 FM, radio414.com en Lima, Perú. Estamos, saludos allá para toda la gente de Lima, Perú, los rockers, y hasta donde llegue la señal de Radio 414, ahí estamos enlazados en vivo. También estamos en vivo en radiometalhermosillo.com y también estamos en estereo9.com. En estas dos también radios en línea, también se está escuchando Estación Rock en vivo en estos momentos. Ya a partir de la siguiente, de este sábado, toda la semana, pues prácticamente Estación Rock se escucha toda la semana en diferentes radios, empezando el sábado allá en Argentina a las 5 de la tarde en Radio TV.ar en La Reconquista. También en radiometalhermosillo.com a las 9 de la noche. Los domingos estamos en piratitaradio.com a las 12 del mediodía. Los lunes estamos a las 10 de la noche en Argentina en radiocrimen.com.ar. Los martes estamos a las 7 de la tarde de Costa Rica en rockliveradio.online. A las 9 de la noche estamos en Uruguay escuchándolos en templariaradio.com. Y también lo estamos haciendo a las 11 de la noche los martes en radio 414.com, retransmisión en Lima, Perú. Esos son los martes. Los miércoles nos escuchamos a las 2 de la tarde en el retornorock.com, horario de Colombia. Estamos a las 8 de la noche, hora del centro del país, en malditaradio.net. Esta radio está ahí en Chihuahua. Y a las 9 de la noche, los miércoles, en Venezuela, estamos en 7rockradio.com. Y también los miércoles a las 9 de la noche, hora de España, 21 horas y también buena parte de Europa, nos escuchamos en therockfm.online y rock66.es. A las 9 de la noche en estas dos radios en España se escucha Estación Rock. Y los jueves a las 9 de la noche estamos en Argentina en cuervorockradio.com. Y los viernes en hackrockradio.website.com a las 8 de la noche de Argentina. Así que toda la semana pueden estar escuchando ahí Estación Rock. Y aparte hay un blog que se llama latidosdelmetal.blogspot.com que también alberga muchos programas de Latinoamérica de rock. Y ahí Estación Rock también se están subiendo los programas, así que si tienen ustedes que no escucharon algún programa, pues bueno, ahí se sube, ¿no? Está el programa en latidosdelmetal.blogspot.com. Pues bueno, Alejandra, ahorita vamos a platicar, ¿qué te parece si ahorita empezamos con un poquito más música? Una vez para que te vayas ambientando. Abrimos el programa escuchando a esta banda que se llama Heart Light. Nos lo mandó esta promotora que se llama Metal Massacre. Es una banda de symphonic power metal, como ustedes escucharon. Ellos son franceses y músicos también de Suiza, que se formaron en el 2019. Tienen 12 sencillos publicados, un EP y dos álbumes. Y este 2025 han lanzado su segundo disco el pasado 28 de febrero, llamado El Triunfo del Metal, que es precisamente el tema que acabamos de terminar de escuchar. Así que vámonos ahorita con dos temas. Human Zoo es la banda que vamos a escuchar a continuación. Nos la manda Rock Promotion ahí en Europa. Es una banda de heavy hard rock de Alemania que se formó el 2004 y actualmente cuenta con 5 álbumes. El más reciente, que se llama Echoes Behind, ¿sí? Echoes del Más Allá. Pues es el que vamos, con el que vamos a abrir. Y después una banda que hemos programado, que acaba de sacar su nueva producción. Ellos son de Albuquerque, Nuevo México. Illumina AD, Death Metal Melódico. Así que vámonos con ellos. Aquí estás escuchando Estación Rock. Seguimos platicando aquí a través de nuestra fanpage. Vámonos. Esto es Estación Rock. We'll be right back. funciona, la verdad, para esas fechas. Sí, no, bueno, aquí estamos platicando, estamos al aire otra vez aquí en el radio, pero estamos en nuestra fanpage, estamos ahí platicando aquí en vivo y ya lo estamos compartiendo aquí con Alejandra, que es la promotora, bueno, la que se echó el trompo a Luña, pues en este evento. Obviamente pues traes tu equipo, ¿no? Pero sí, ya la verdad es mucha responsabilidad. Yo sí ya he hecho así eventos chiquitos, pequeños, por ejemplo la posada que hicimos en diciembre pasado, o sea, me estresó y es algo así, ahora estás de estas dimensiones, no. Te respeto mucho por eso. Gracias. O sea, yo ya me la aventé, yo una vez hice esto y dije, no, esto es de mucha despensa, dije, no, para mí, entonces, pero bueno. Pero me gusta la mala vida, entonces ando queriendo... Nos encanta, sí. Entonces, mira, Alejandra, para la gente que nos está escuchando en radio y la gente que nos está escuchando, sobre todo aquí en Hermosillo, a través de Lobos FM 103.5, pues bueno, simplemente es hacerles el recordatorio de que el día de mañana en el Expo Forum, ahí se va a presentar, celebrando 16 años de existencia del Grupo Retro, que pues todo el mundo lo ubicaba, como ya lo hemos platicado ahorita, ahí en el Bar Sonora. Ya por fin salieron a que les pegara el aire, ¿no? Que viera la luz del sol. Y el día de, pues ya mañana van a tener su... Ya mañana. Podemos hacer su primer evento público, ¿no? Así como más, un relanzamiento, como ¿no? Como un relanzamiento, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, Alejandra, pues bueno... platícanos un poquito aquí para la gente que nos está escuchando por la radio. Entonces son 16 años de retro, sí. En Expo Forum, en sí. La parte exterior, ¿no? Ahí así para, es. Para la gente veterana que fue a ver Scorpions allá a Expo Forum, ahí se va, ahí va a ser, así, ¿no? Es. Ahí va a estar retro junto con otras tres bandas muy conocidas de aquí de la localidad, que así también es. Pues son hacen muy buenas versiones. Las Morrigan, ya la he escuchado, estas chamacas hacen sus propias versiones de temas de femeninos, pues, predominantemente, sí. Entonces hace buena versión. Element, pues es pues un ajonjolí de todos los moles, ¿sí? No sé qué ande. Y los Smoke Revolver uh-huh. También. Ellos son las bandas que van a estar pues precediendo, ¿no? A Retro, que son los que son la cabeza de cartel, pues de este evento. Me dices, Alejandra, que aparte del simple gusto de subirse al escenario y tocar, esto también tiene un beneficio social. Es correcto. Claudio, primero agradecerte el espacio, agradecer a tu audiencia que nos permitan estar aquí compartiendo este evento. Uh-huh. Sí, es el 16 aniversario del Grupo Retro y justo es lo que le quieren compartir al público, esta nueva etapa que están viviendo. Traen una producción muy nutrida, tanto en la parte técnica como en la parte musical. Traen cosas que no se habían visto en los shows que ya se han presentado en los bares, en los restaurantes. Así que vale mucho la pena que los vayan a ver en este evento. Las bandas que los van a estar acompañando también, que son bandas con las que tienen mucha hermandad y que se han estado preparando para este concierto en particular. Y sí, como mencionas, este evento, una parte del ingreso del evento se va al Patronato de Seguridad Pública del municipio de Hermosillo, que pues tiene la finalidad de cuidar un poco a quien nos cuida, ¿no? Entonces, la verdad, estamos muy muy contentos de participar con el patronato. Se nos han acercado ahí varias personas que están nutriendo la participación del patronato, entonces estamos muy contentos de poder contribuir con eso. Bueno, al menos por seguridad creo que no va a haber problema, ¿no? Ninguna, ¿sí? No, va a estar muy seguro, va a estar, la verdad es que el clima está muy agradable ahorita para estar en exteriores, va a haber venta de cerveza, ya sabes, el clásico vaso doble, helado, como nos gusta aquí, va a haber hamburguesas, tacos, papitas, o sea, es para que se pasen una noche muy agradable. En el área de VIP vamos a tener servicio de botellas también, entonces es para que vayan y disfruten de la muy buena música que estas bandas les van a ofrecer, en compañía de los amigos, para poder cantar, porque son los éxitos que todos conocemos, entonces vamos a poder estar coreando cada una de las canciones. ¿A partir de qué hora se sube la primera banda? Abrimos puertas a las 7 de la noche. 7. Ajá. Okay. Entonces, en cuanto entremos, nos acomodemos, ahí arrancamos ya, porque también depende mucho del flujo de gente. Vamos a tener personal para agilizar esa parte, uh-huh. Pero en cuanto terminemos de entrar, ya arrancamos con la parte de la música. Entonces a partir de las 7 ya se sube la primera banda, así que para que, pues obviamente si quieren llegar temprano, pues tarde a llegar a las 6, tiene estacionamiento ahí, les propongo, si está, pero obviamente si hay mucho, si hay mucha audiencia, pues va a haber cierto problema, pues no, para cuestión de estacionarse, pero si hay espacio, en la cuestión de irse con tiempo, y pues bueno, aunque te vas a las 6, ahí te acomodes, ahí ya te puedes muy bien. Sí, entonces, sí, ahí nada más tener un poco de paciencia y orden, a las 7 en punto abrimos puerta y ahí empezamos a acomodar. Eso entonces, es importante, ¿no? Porque creo que siempre como que nos hemos mucho mal educado, o sea, que evento que empiezan a las 8 y no empiezan a la hora, pues, ¿no? Sí. Entonces se va retrasando y al final de cuentas, que me ha tocado, si te ha tocado a ti también, claro, que la última banda, pues oye, pues ya tenemos que cerrar, ¿no? Nos va a cerrar alcoholes aquí, alcanza nomás a cantar dos, o sea, subir y tocan dos canciones, ahí nos vemos, buenas noches, no va, ¿no? Bye, bye, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se fue retrasando, entonces, qué bueno que en un momento a las 7 y a las 7. Yo siempre he estado a favor de eso. Sí. Y para precisamente, también por respeto a las bandas. Claro, pues, ¿no? Claro. Y que todos toquen bien sí. Tu set, pues, ¿no? Ajá. La música sí estamos pensando que el acomodo nos llevará una hora. Entonces estamos pensando que a las 8 aproximadamente estamos arrancando con la música y ya de ahí nos vamos muy puntuales. La verdad es que sí, es algo que hasta el momento hemos podido lograr relativamente bien, el mantener los horarios de las presentaciones, y pues no creo que sea la excepción este evento, pero sí, la verdad es que sí vale la pena llegar temprano, agarrar tu lugar, porque a final de cuentas no está numerado, entonces también es importante que lleguen temprano y agarren el mejor lugar, que puedan adquirir sus bebidas, sus alimentos, que se acomoden y todo para poder disfrutar el mejor espectáculo. Ahorita que comentabas, bueno, va a estar abierto ahí, pero ahorita comentaste que había una sesión de VIP, ¿va a haber una parte especial para cierto tipo de auditorio? Sí, ¿cómo está? se están vendiendo mesas completas del área VIP, donde pues estás sentado en tu mesa con tus otros 9 amigos, y ahí sí tenemos servicio de botellas, porque pues tienes ahí ya donde poner tu vaso y todo, ¿no? Entonces nos quedan, en este momento nos quedan solamente 2 mesas del área VIP, pero todavía están a tiempo de, a través de la página del Grupo Retro, solicitar alguna de esas 2 mesas que nos quedan. ¿Cuál es la página del grupo? Es Grupo Retro, así están, Grupo Retro en Facebook. ¿En Facebook? Okay. También tienen el Instagram, pero el mayor movimiento lo tienen en Facebook, entonces buscar como Grupo Retro. En Facebook, ahí quedan 2 meses. Quedan 2 meses nada más. Ok, bueno. Entonces, hablando de eso, entonces, el costo de del boleto de la entrada, ¿cuál de...? Hasta el día de hoy, la preventa estuvo en 250, a partir del día de mañana, que es el día del evento, ya está en 350 el boleto general. Okay. La mesa tiene un costo de 4,000 pesos, o sea, 400 pesos por persona en la mesa. La verdad es que es un costo bastante accesible por las bandas que se están presentando. Element, pues ya no necesita presentación, como dices, es el ajonjolí de todos los modos. Ya lo han visto en muchos lugares y saben la calidad que representan, las Morrigas, los Smoke también traen un show que de verdad vale mucho la pena, pero sobre todo lo que están preparando los Retro, y ya sé que soy muy insistente en esto, pero la verdad es que es un show que no han presentado, a pesar de haberlos visto tanto tiempo en el Bar Sonora y ahora en los restaurantes que han estado participando, este show no lo han visto, entonces sí, es una noche que sí les va a quedar para la memoria. Javier Magaña te manda salud. ¡Ay, un abrazo! Ahí está, te estaba viendo ahí, muy bien. Pues bueno, para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, ayer también aquí en Hermosillo a través de Lobos FM 103.5 y también la gente que nos está viendo ahorita a través de aquí de nuestra fanpage, ahí lo tomas igual en nuestras redes sociales, tenemos ahí 4 pases, ahí está, mira, están estos 4 pases para el día de mañana. Gente aquí de Hermosillo que quiera ir mañana, pues bueno, al menos ahí se borra la entrada. Sí. ¿Sí? Ya perdía ya con esa lana, pues ya se compra unas 2 dobles, ¿no? Sí, ahí cómo más no. Hay una botana. Entonces, levanten la mano, ahí me ponen en el chat, ¿Sabe quién quiere ir? Y aquí los apunto y mañana les doy el boleto. Ahí está. Déjame decirte nada más, como parte de los organizadores, que es Gardel Producciones, la empresa en la que participo, uh-huh. Donde está Mauricio Ávila, que es quien está encabezando el esfuerzo de esta okay. producción, también está Fuego Nómada, que es una asociación de parrilleros, donde está Chalo Tapia. Entonces, la calidad de los tacos que vamos a tener, aparte del show que vamos a tener, uh-huh. va a ser de verdad que muy buena, las hamburguesas también. Entonces, sí se van a poder echar ahí una cenita bien, entonces okay, puedes aprovechar. Entonces, recomendación, Alejandra, no coman. No, lleguen directo a los tacos. Las hamburguesas también, pero los tacos va a ser de verdad otra cosa. O sea, lleguen con hambre. Sí. Y con sed. Y con mucha sed, por favor. Sí. Pero bueno, ahí está. Bueno, ahorita seguimos platicando, vamos a irte con más música, seguimos aquí en nuestra fanpage y bueno, aquí en radio vamos a ir con más música porque bueno, también de rock vive el hombre. Vámonos con Miss Vain. Miss Vain es una banda de Tampere en Finlandia, ellos se formaron en el 2019, es un proyecto de dos de los integrantes que lo hicieron como proyecto escolar, pero se formaron como tal. El 2023 lanzaron un EP debut y este próximo 11 de abril estarán presentando su álbum debut, Sempiternon Drive. Vamos a escucharnos. Inverse Records, la disquera en Finlandia, nos mandó el material la próxima semana, precisamente el viernes, así que me voy a poner en contacto con ellos el fin de semana para ver si pues, nos mandan un saludo desde allá, desde Finlandia. Vámonos con Miss Vain aquí en Estación Rock. I'm torn in between situations meant to be. A certificate for acknowledgement. Is that it? There's the award. Was a perfect lie. Stays down on dirt. You can't carry anymore. You suck up decisions that turn you into a we

Y fíjate que yo me acuerdo que había un amigo que estaba estudiando leyes o era abogado, no sé por qué tenía que sacar la cartilla. Sí. Pero llegaba así con barba, que candado y todo, ¿verdad? No le decía nada, dijo, bueno. Y una vez un sábado llega con ropa deportiva, o sea, con pants y chamarra y tenis y todo. Y el capitán que nos cuidaba, que nos tenía, él le dijo, ¿y tú qué? ¿Qué es que andas haciendo? Pues como aquí todos los sábados venimos a correr, pues yo me vengo listo. Pues sí. Pónganse a correr y todo. Ajá. Y damos una vuelta por fuera del cuartel. ¿Ya Ajá. se cansaron? Pues no. Pues otra vuelta más. ¿Ya se cansaron? Pues sí, otra vuelta más para que se le quite lo flojo. Y traen ahí, pero por culpa de él. Pero no, era, estaba más relajado. Pues, ok. En aquellos años, pero uh-huh. o sea, para parte de este... Tacos varios. ¿Cuáles tacos varios, Alejandra? A ver, tú, Angélica, perdón. Porque tú estás en Tijuana, pero en Tijuana de verde, los mismos. Sí. De hecho, hay unos tacos que yo me acuerdo que yo fui hace como 2 años por allá. Ajá. Pero salí ya en otra dimensión, ¿no? Me metí a un bar ahí, al Dragón Rojo, que está en la pura Revolución. Ajá. Todo el día, pues ahí oyendo música y pues bueno, sí. ¿no? O sea, tomando bebidas espirituosas, ya sabes cómo salen la noche los tacos. Vamos a los, pues vamos a los tacos, los mejores tacos que hay aquí, para que sí. un amigo de allá. Llegamos a los tacos, es que al otro día que me decían, ¿no te acuerdas de qué? De los tacos. Pues sí, ¿no? ¿Qué tiene? No sé, le hiciste de emoción al dueño, porque está muy mal. Pues es que sí, pues... Es que uno se malacopió, ni modo, aquí sí, estoy como... Sí. Yo por hoy la carne de aquí, pues no puedo. Pues sí, es correcto. Estuve viviendo el año pasado en Ciudad de México. Okay. Y les dije, ¿dónde puedo conseguir tortillas? Pues porque... Pues me... O sea... De maíz te van a dar. No, me dieron hasta arroz, y yo, pero debe de haber una tortillería. Me decía, sí, o sea, la tortillería... ¿Sabes por qué se llaman tía Rosa? No. Porque no tienen madre. Pues sí, bueno, o sea, claro, es una grosería. Es una grosería. No encontré tortillería. Es una falta de respeto. Sí, no encontré tortillería en Ciudad de México. Lo que hacía era llevarme de aquí, o sea, porque uno no puede sobrevivir sin tortillas tampoco. Entonces, pues me las llevaba de aquí, porque, pues, ¿qué le queda a uno? ¿No? Así es. Y hay mucha gente de allá, yo me acuerdo de allá en Guadalajara, que me pedía cuando venía para acá, me pedía. Ajá. Pedía cosas, oye, tráeme esto, porque tiene un cuerpo. Sí. Tráeme coyotes, tráeme esto. Sí. Cana machaca. Ajá. Pero bueno, parte de, ¿no? Pero está interesante. Bueno, ahorita seguimos platicando, vamos con más música. Six Sour, esta es una banda, es un trío que ellos son de Halifax, allá en Canadá. Se oye muy grunge. ¿Te gusta el grunge? Claro. ¿Sí? Sí. Lo vas a escuchar, a ver a quién se te figura. Ok. Porque sí tiene mucha influencia del grunge de los 90s, ¿sí? Del mero Seattle. No te voy a decir qué bandas, pero ahorita cuando escuches, a lo mejor te suena esta. Sí. Ellos acaban de sacar este nuevo tema, están trabajando ya sobre lo que va a ser su disco debut, que va a salir a finales de este 2025. Este tema es como un adelanto. Y después vamos a escuchar a Shaitan. Shaitan es un proyecto personal. Este tipo es genial. Es sueco, he platicado con él. Se llama Pierre Torsby. Él sol hace todo el poder, pero toca gothic rock. Está padrísimo lo que está haciendo. A esas me gustaría traerlo para que me gira. Esta rueda está muy, muy padre. Ahorita que lo escuchas, a lo mejor te animas. O el Memo, ahí te hablan. Sixor, trae otros rollos más pesados ahí. ¿A poco? Así es, nomás que no me quiere decir, pues nunca me adelanta nada el Memo. Pues. Sí. Sixor aquí en Estación Rock, vámonos hasta Halifax, allá en Canadá. Nos mandó John Asher de Asher Media, buen amigo que tenemos en aquellos lados. Vámonos. Out of waiting now to kill all my baby. shine, our touch in the heat of the night. Ahora de Dios, que lo hagamos cada año y que vaya creciendo. Así es. Bueno, este sería el primero de muchos. De muchos. La idea es replicarlo el próximo abril del 2026. Así es. Y que ya se quede. Ya se quede institucionalizado. Así es. Muy bien. No, pues escuchamos a Cheitan, a él que te comentaba. Cheitan, este músico de origen sueco. Y pues bueno, está pues promocionando su nuevo tema. Y anteriormente a los Six Soul, esta banda de Halifax en Canadá, que tocan pues ahí pues un sonido muy grunge, o su grunge le llaman, o new grunge en términos de nuevos géneros, pero bueno, tocan grunge muy muy parecido a Nirvana, los Avenged, el sonido grunge de los noventa, sí. Ahí está, uh-huh. Es lo nuevo que nos está llegando, pues el nuevo material que apenas va a salir a finales del 2025, aquí se lo estamos adelantando. En el caso de Cheitan, pues está soltando temas también, ya con la finalidad de que para más o menos a mediados de este 2025 ya salga su disco. Y anteriormente, y ahí escucharon el saludo pues que nos mandó desde Finlandia, Fantomy de Diverse Records, es una nueva banda, acaba de salir, se formó en el 2020, pero realmente hasta el 2023, 2024 ya estaban formados como tal. Y este mes de noviembre, el 13, de marzo, sacaron su nuevo tema, este nuevo tema que se llama de alto octanaje, como un previo a lo que va a ser su álbum debut, que va a salir el 13 de junio. El 13 de junio va a salir su primer álbum. Y pues bueno, pues ahí están pues emocionados. Ya les mandé el video, les mandé el saludo. Y pues bueno, se conectaron prácticamente casi todos los parientes ahí de el guitarrista que nos mandó el saludo por allá de Finlandia. Agregados, pues le dieron like ahí a la página de Estación Rock. Pues bueno, entonces mañana buena dosis de rock. Obviamente la gente aquí de Hermosillo que ya conoce a Retro y al Element y a las Morrigan, y bueno, a los otros no las he escuchado, pero bueno, decir, muy buenos, sí. Entonces vamos a escucharlos. Entonces creo que ya ustedes ya saben, de al menos aquí la gente aquí en Hermosillo, saben pues el repertorio de ambas bandas. Aquí lo interesante en el caso de Retro, pues que todo el mundo estamos acostumbrados a verlos pues amontonados ahí, shows bola ahí en un espacio muy limitado en el Bar Sonora, y ahora pues van a tener la oportunidad de explayarse en un escenario. ¿Cómo está el escenario? A ver. Ay, es que esas son las cosas que a mí me gustan, o sea, porque el lo voy a tratar de decir en de forma que la mayoría de las personas nos entienda. Se pone una estructura arriba del escenario que es bastante monumental, y de ahí se cuelgan las bocinas para que pueda tener como el mejor impacto. Okay. Y el equipo que están poniendo para esta ocasión es un equipo nuevo. Okay. Entonces, la verdad, y de muy alta calidad. Entonces, estamos esperando que se oiga como Dios manda, pues como se tiene que oír. Y vamos a tener como repetidores de sonido para cubrir todo el perímetro, así que no importa de dónde estés sentado, que puedas escuchar como si realmente estuvieras enfrente, ¿no? Entonces, órale, muy bien, sí. qué padre. Pues bueno, pues ojalá que la gente pues se dé cita, ¿no? Sobre todo pues ya las bandas ya las conocen. Sí. Esto me recuerda que bueno, tanto Element como Retro pues ahí estuvieron ahora hace poco, ¿no? Bueno, el año pasado, a final del año pasado, pues ya es que hubo el famoso Rock con Causa. Exacto. La ocasión ahí, sí. de, de, de Isidro Pesqueira, también con caso, que pues es algo parecido, ¿no? Pasado, sí. O sea, se juntaron así bandas muy reconocidas de aquí la localidad, uh-huh, con un fin común. Uh-huh. Bueno, aquí es más o menos parecido. En tu caso, pues estar en este evento se está ayudando al Patronato de Seguridad Pública Municipal, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno. Entonces ahí vamos a estar. Pues insistirle muchísimo a la gente, la verdad es que el costo del boleto es bastante accesible y estos son los esfuerzos que les pedimos mucho que apoyen para poder seguir trayendo producciones de calidad con las bandas locales. Entonces necesitamos mucho de su participación para poder seguir haciendo esto en futuras ocasiones y con otras bandas también, pero pues no lo vamos a lograr si ustedes no nos acompañan mañana, así que estamos contando con ustedes. Así es, hay que ir porque es la única manera en que los promotores puedan en el caso de la Plaza de Hermosillo, pues considerarla como plaza, pues claro, para un evento, ¿sí? O sea, es la única manera para que quieren tener eventos aquí en Hermosillo, asistan a los eventos. Entonces, ¿para qué? Para que el promotor pues se arriesgue, pues, ¿no?, a traer, exacto, un evento, porque yo siempre se lo he comentado. A ver, todos estos grupos que quieran venir, por en el caso de Memo Salas, nuestro buen amigo Memo Salas, por ejemplo, ahora que el último evento que trajo Gallo y Obrón, que era para Tierra Santa, todos esos eventos que ha traído son pago por Adela. Sí. Así es. Esas bandas no vienen aquí a este rancho a ver a cómo sale con la, nos repartimos la taquilla. No, ellos traen su tarifa, a ellos les pagas por adelantado. Obviamente que traen su cartita de Santo Claus con sus exigencias, ahí te pones a negociar con ellos hasta que llegas a un acuerdo, pero ellos llegan aquí con los gastos pagados. Claro. Y ya con el dinero en la bolsa, si no, no vienen. Entonces, para un promotor, pues es muy riesgoso porque obviamente que está soltando por adelantado un dinero que no sabe si lo va a recuperar. Es correcto. Y las cuestiones como la renta del venue, los permisos, los baños, las vallas, todo eso es el mismo costo si es la banda emergente de Hermosillo a que si vinieran los Rolling Stones. Entonces, la verdad es que tenemos nosotros que hacerle frente a esos gastos, suceda lo que suceda. Entonces, de verdad, estamos contando con ustedes. Les prometo que la calidad de la producción va a valer la pena cada centavo que gasten esa noche. Así que, por favor, les pedimos que nos acompañen mañana en la noche. Así es. Pues muy bien. Pues ahí está la invitación ya hecha y pues ya es cuestión no más de que pues asistan, ¿sí? O le mando a la abuelita. Ay, no, no. No. Para que lo saque de su casa. Sí. No. Pues muy bien, Alejandra, pues la verdad te agradezco. No, igual, al contrario. Quédate aquí escuchando rock and roll, aquí seguimos, claro, ahorita platicando. Bueno, vámonos, ahorita los voy a dejar aquí con Iron Empires, una banda de heavy hard rock. Ellos son austriacos, el pasado 27 de marzo acaban de lanzar su álbum debut homónimo. Nos lo mandó Katia Cuña, buena amiga que tenemos allá en Portugal, allá en Europa. Y Sanity, esta es una banda de black metal melódico, ellos son de Berlín, nos mandan saludos por allá, también desde Alemania. Y pues bueno, vámonos con el saludo de allá, desde Alemania, presente el baterista de esta banda, pues nos manda a saludar desde Berlín, por allá. Vamos a escuchar, ahorita seguimos aquí, estamos platicando nuestra fanpage. Hey Metalheads, this is Philip from Sanity, and this is our new song Babylon for you on Estación Rock Radio. Spare! Bien, aquí estamos de regreso. Bueno, ya se fue Alejandra Díaz, ya estamos platicando sobre el evento de día de mañana sábado allá en la Expo Forum. Así que la gente que me está escuchando ahí por Lobos FM 103.5 y quiere ir mañana, pues repórtense. Ahí está, entren allá a la fanpage de Estación Rock. Ahí estamos ahorita en vivo, estamos ahí en el chat. Y ahí nomás me pone, yo quiero ir, quiero un boleto, y pues nos ponemos de acuerdo para hacérselo llegar el día de mañana. Bueno, acabamos de terminar de escuchar a esta banda italiana, se llama Ai Colori del Buio. Ahí se llama, así se llama, está en italiano pues el nombre de esta banda. Y es una banda, como ya les comento, que nos hizo llegar Sack de Metal Devastation Promotion, metal gótico. Ellos son de Modena, allá en Italia. Se formó en el 2022. La banda cuenta con un EP titulado Weird Tales o Cuentos Raros, y este pasado 28 de marzo acaban de sacar su álbum debut, They Love Your Fear. Ellos aman tu miedo. Y anteriormente a Sanity. Esta es una banda de black metal melódico. Ellos son de Berlín. Ahí pues escucharon el saludo que nos mandaron desde allá, pues, ¿no? Y inicialmente en el bloque, pues, Aeon Empire, una banda de heavy hard rock de Austria, que el pasado 27 de marzo acaban de lanzar su álbum debut homónimo, así casi como el nombre de la banda, Aeon Empire. Nos hizo llegar ahí Katy Acuña de Against Promotion. Y pues bueno, vámonos rápidamente a nuestra sección en español, rock en español, y pues bueno, vamos a dejaros aquí con pues unas muy buenas bandas españolas, empezando por Más Madera. Ya la habíamos programado, pero su cantante, la animada, sí, cantante de Isa Pastoriza, pues, ¿no? De Más Madera, pues nos mandó un saludo desde allá, desde Cádiz, de donde son originarios, y pues vámonos con ellos. La verdad, el tema está muy suave, muy divertido, a mí me gustó mucho, el video está genial, a mí me encantó el video, la verdad, te pone en ambiente el tema, y pues vámonos con ellos para abrir pues ya prácticamente lo que la segunda parte de Estación Rock. Vámonos con Más Madera, Hasta el Coño. Que bueno, sería aquí en México, sería ponernos hasta la madre, ¿no? Hasta el copete, ya me tienes harto, ¿sí? Sería la traducción, que en español, allá en España, pues le dicen hasta el coño. Así que vámonos con Más Madera para abrir la segunda parte de Estación Rock. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Muy buenas tardes. Soy Isa de Más Madera, desde Cádiz, España. Y quiero mandar un saludo a todos los amigos de Radio México. Escuchad Más Madera en YouTube. Si estás hasta el coño, somos tu banda. Un besazo. A ver si vamos prontito por allí, por tierras mexicanas. Salud y rock and roll. Que pecha de quita mierda y la lucha que yo llevo. Y es que a mí nadie me ayuda, aquí nadie hace ni el huevo. Y es que estoy hasta el coño. Estoy hasta el coño. Cualquier día con un seguido y no me veis más. He pasado una fregona, he fregado que es Arturo, hasta la casa reluciente, verás loco. poder de la música. Solo en Estación Rock. Estación Rock, Rock, Rock. Mira que estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a esta banda que se llama Easy Rider. Es una banda de power metal. Ellos son originarios de Madrid. Ellos se formaron en 1988. Ya tienen 6 álbumes y un EP en su discografía. El 2020 hizo una reestructuración y integraron a la voz de Des Díaz, la voz femenina que acaban de terminar de escuchar, y José Roldán en la batería. Hear My Voice es el tema que acaban de terminar de escuchar y es el nuevo tema que acaban de lanzar en este 2025, el pasado mes de marzo. Ahí nos los hizo llegar RK Music Talent, esta promotora allá en España, que, pues bueno, José Manuel Pérez Ruquero, pues él es el director, buen amigo, ahí precisamente ahí lo conocimos con Guadaña, también es otra banda que está dentro de su promotora. Ellos vinieron hace 2 años aquí a México, ahí tuve la oportunidad de conocerlo, conocer a la banda, convivir con ellos, y pues bueno, ahí está la relación, seguimos en contacto, me sigue compartiendo música, como en este caso de los Easy Riders, y ahorita pues vamos a tener otra banda precisamente de los que pues, son parte de su catálogo, que es Regresión, que es lo que sigue a continuación, que también es muy buena banda, y pues bueno, ahí estuvimos con Easy Rider y anteriormente a Más Madera. Ahí está con el saludo de Isa Pastoriza, que es la cantante de esta muy buena banda de blues rock. Y pues bueno, hasta el coño. Si tienen ustedes oportunidad, entren ahí al YouTube, ahí está el video. Así se llama, búscalo como Más Madera. El logotipo es muy simpático porque tiene un tarrito de cerveza en el puro centro. Entonces ahí busco Más Madera, se llama Hasta el Coño Blues, Hasta el Coño, así se llama el video. Está muy divertido, está muy bien hecho, la verdad que me encantó el tema. Y pues bueno, saludos hasta allá, hasta Cádiz, allá en España. Vámonos ahorita con más música, seguimos con otras dos bandas españolas, como ya les comenté ahorita, vamos con Regresión, banda de heavy metal, ellos son de Barcelona, se formaron en 1995 con una pausa del 2021 hasta este año en que se reformaron, volvieron a regresar con una nueva formación, y el pasado 28 de febrero lanzaron su nuevo tema Destino Rock and Roll. Y la letra habla precisamente de eso, pues no, de cómo después de esa pausa ellos regresaron, retomaron, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a seguir con esta banda, hay que volvernos a juntar, hay que volver a hacer música porque nuestro destino es el rock and roll. Entonces de eso habla precisamente este tema, es una especie como de decir aquí estoy y aquí le voy a seguir. Vámonos con ellos y después vamos a escuchar a Declive, es una banda de punk rock, ellos son de Guipúzcoa, allá en España, al norte, es parte ahí de los países de los Países Vascos, ¿sí? Ellos definen su música como rock de protesta y callejero. El pasado 29 de marzo, ¿sí?, estrenaron su nuevo sencillo, se llama Síndrome de Abstinencia, como adelanto de su nuevo disco que va a salir el próximo 10 de septiembre. Se va a llamar A Dónde Ir, A Dónde Ir, así se va a llamar el nuevo disco que sale allá en septiembre. Y aquí lo tenemos de parte de Maldito Records. Vámonos con ellos. Regresión primeramente, muy buena banda y Declive. Hola, soy Isaac de Regresión y esto es un saludo para todas y todos los oyentes de Estación Rock, un programa de Radio Sonora México conducido por Claudio Cruz. Saludos y rock and roll. Deja de hablar, escúchame, por un día vivirás. Apártate, déjame entrar, por un momento el tiempo dejará de contar. Y Desconéctate del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Sabe a dónde va. dedos se deslicen por tu piel. Ya que estamos de regreso, bueno, acabamos de terminar de escuchar a Declive, esta banda de punk rock de allá de del norte de España, allá de los países vascos, Guipúzcoa, allá en los países vascos. Bueno, acaba de presentar este nuevo tema que se llama Síndrome de Abstinencia, como un adelanto de lo que va a ser su nuevo disco, A Dónde Ir, que, como ya les comenté, va a salir publicado el próximo 10 de septiembre de este año. Y anteriormente escuchamos a Regresión, pues bien, ya vieron ahí Isaac, el bajista de la banda, pues nos mandó saludos desde allá, desde Barcelona. Es una banda, pues ya, que tiene pues muchos años, se formó en 95, estamos hablando de que tiene 30 años de que se formó. Pararon en el 2021, dejaron pues ahí el proyecto detenido. Este año se volvieron a juntar, volvieron a retomar esta idea, este proyecto, volvieron a revivir a la banda con unos nuevos integrantes. Y bueno, este tema es prácticamente el primer tema con esta nueva formación de Regresión, y ahí los tiene RK Music Talent, pues esta agencia promotora que junto con Easy Rider, pues ahí son parte del catálogo de lo que anda moviendo nuestro buen amigo Juan Manuel Pérez, de allá de esa, director de esa agencia, buen amigo que conocimos aquí precisamente con Guadaña, otra de las bandas que él, esta promotora, maneja. Bueno, vámonos con más música y bueno, vamos aquí a lo local. A lo local, vamos a escuchar primeramente a Dr. Green, buenos amigos ahí. Este es un power trio muy interesante de rock alternativo. Están haciendo cosas muy interesantes y bueno, no dejan de hacer música, de ensayar, de tocar, y nos acaban de mandar tres temas nuevos. Escogimos uno para este viernes. Saludos ahí para el Dr. Green, ya los tenemos ahí agendados para que se den otra vuelta aquí a Estación Rock y que nos toquen en vivo. Esas son las sorpresas que les tengo preparadas para este 2025, así que dentro de poco, pues ahí están. Pues vamos a escuchar precisamente a Dr. Green en este siguiente bloque, ¿sí? Donde vamos a escuchar el tema de Safari, pues no, es su propia versión de un tema original de los españoles de Reincidentes. Y después vamos a escuchar a Narcocracia. Esta es una banda también interesante de group metal. Ellos son de Bogotá, Colombia. Saludos por allá, donde nos escuchan todos los miércoles en el Retorno Rock. Ahí damos saludos para allá, pues esta banda local ahí de Bogotá. Se formó en el 2020. Ya tienen 3 álbumes, 2 EPs y 2 en vivo. Este 2025 han lanzado su más reciente tema, el que vamos a escuchar ahorita, que se llama The Love Song, la canción de amor. Así que vámonos primeramente con Dr. Green para ver que nos receta una buena dosis de rock y Anarcocracia. Colega, nos vamos de safari a Tanzania o al más allá. Disfrutaremos las exquisiteces del gran reino animal. La mano de obra nativa, poca pasta nos va a costar. Son carne de patera, invernadero o el paredón. Tomaremos la sabana, cazaremos hasta lograr una colección de especies, un espolio terminal. Luego colocaremos sus cabezas épicas en el salón, y tomando una cerveza se al final va a rematar. Tejeremos con sus pieles salvar nuestras mujeres. Quedaremos como héroes entre tanta mediocridad. Mostraremos la ocurrencia, llenaremos todo de mierda. Son países atrasados, ¿qué más da? No es instinto ni es desigualdad, solo morbo con caridad. Es que no se da nada, tan miseria cerebral. Con esta mentalidad, mucha mesa del primer mundo que no sabe ya en qué gastar. Otras penas en sus negocios para el lujo y el vacilar, devastándole su tierra para quien nunca tuvo nada. A ver si una vez te gollan a esta banda de gilipollas, abonando aquellos campos con ilusión. No es distinto ni necesidad, solo morbo y caridad. Es que no se va a acabar tal miseria cerebral. No es instinto ni necesidad, solo morbo y caridad. Es que no se va a acabar tal miseria cerebral. No es instinto ni necesidad, solo morbo y caridad. Es que no se va a acabar tal miseria cerebral. Hey. mentiroso. Lo que quiero, grueso y generoso. As your love. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, aquí estamos, bueno, aquí estamos de regreso, pues no, en Estación Rock. Y pues bueno, aquí estamos ahorita, acabamos de terminar de escuchar a Narcocracia, The Love Song. Y anteriormente escuchamos a Dr. Green con Safari. Pues bueno, Narcocracia es una banda ahí de Bogotá, Colombia. Y este es el nuevo tema que ahorita están promocionando, que acaban de grabar en este 2025, el pasado mes de marzo, por ahí en Narcocracia. Dr. Green también es de los nuevos temas. De hecho, nos mandaron tres temas nuevos. Luego, ya en el transcurso de los siguientes programas, pues vamos a ponerlos aquí. Incluso, pues ya los vamos a considerar para pues que se den una vuelta aquí a Estación Rock y nos presenten, perdón, en vivo sus nuevo material. Bueno, seguimos aquí con buena música. Allí todavía nos queda tiempo y nos queda bastante material. Marisol Gutiérrez está reportando con nosotros. Marisol, ¿qué ondas? Ahí Luis Tato Robles también ahí se reportó con nosotros. Ovnifer Cosío, Rodrigo Espinosa, Angélica de Santiago, Javier Magaña, Daniel Jiménez, Lucía Serna. Ahí está Fernando Gutiérrez, pues ahí está de Toluca Rock. Bueno, de parte de la gente que se está conectado con nosotros, que ahí está al pendiente. Bueno, vámonos ahorita con más música, y esto es un adelanto, porque también los tenemos aquí invitados, buen amigo, aquí sobre todo para la escena rock aquí local, buen amigo Tony Vázquez, que pues bueno, es un músico de toda la vida, se ha dedicado a eso, y se ha esforzado pues en sacar adelante su proyecto. Él toca, también tiene una banda, pues no, es un grupo de música versátil, donde pues ameniza eventos sociales, bodas, 15 años, etcétera, etcétera. Pero aparte tiene también su propio proyecto personal de rock muy bueno. Él es un excelente guitarrista, también le hace la cantada, y pues bueno, nos adelantamos. Y aquí vamos a tener un tema de lo nuevo que está haciendo bajo el nombre de Onyx. Así se llama ese proyecto que trae Tony Vázquez, Onyx. Ya después, ya posteriormente, lo vamos a tener aquí en cabina para que nos platique en detalle pues más de este proyecto. Por lo pronto lo voy a dejar con este nuevo tema que acaba de hacer, pues le acaba de producir, que es un tema muy interesante, sobre todo con el tema que está ahorita de moda con el gobierno de Estados Unidos, pues no, ahora con la administración de Donald Trump de nueva cuenta, y el hecho pues de que pues está cerrando las fronteras de México, está haciendo deportaciones masivas de connacionales, algunos que no tienen razón de ser. Yo estoy de acuerdo que en un momento dado pues las personas que cometieron algún delito o que se dedican pues no a la delincuencia, pues yo estoy de acuerdo, ¿no? Que en un momento, ¿sabes qué? Mijito, aquí yo no te quiero, devuélvete donde vienes, ¿no? Pero hay gente, y mucha gente, y la mayoría de la gente inmigrantes, no solamente mexicanos, sino de otras partes de Latinoamérica, que van buscando precisamente un mejor nivel de vida, pues obviamente mejores condiciones económicas, ¿no? Entonces van a trabajar, pues, ¿no? No van a cometer delitos, pues van a trabajar. Y a esas personas también están siendo afectadas, y creo que eso en ese lado no se vale, ¿sí? Bueno, en el caso está en que Onyx, el proyecto de Tony Vázquez, pues habla precisamente de eso. Y habla en general, Latinos en la Mira. Ese es el tema que vamos a escuchar, que habla precisamente de este tipo de represión, de este tipo de acoso que se está viviendo hoy en los Estados Unidos contra la gente, contra los inmigrantes, sobre todo inmigrantes ilegales, pues que pues pasaron de manera pues sin papeles, pues, ¿no?, a Estados Unidos, pero no con el fin de hacer mal, pues, ¿no?, de delinquir, de convertirse en unos delincuentes, sino ir a trabajar, pues, ¿no?, buscar un mejor nivel de vida que no tienen en sus países, que ahí es otro detalle que tenemos que considerar también. ¿Por qué se van? Porque el lugar de donde viven pues realmente no les da pues para poder vivir, valga la redundancia. Entonces por eso emigran, por eso salen de ahí, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que mejorar las condiciones del país local, y la gente no se va a ir. ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, bueno, hagan bien las cosas, gobiernos, y eso también implica al nuestro. Así que vamos a escuchar lo nuevo de este proyecto y muy interesante de Tony Vázquez, buen amigo, aquí lo voy a tener en cabina, Onyx. Y después vamos a escuchar a Marcial Meléndez, también un bueno propuesta que trae ya como proyecto solista, ahí este músico originario de Venezuela. Ahorita platicamos de él. Vámonos con Onyx. Cruzamos desiertos dejando el ayer, con sueños de un mundo mejor al nacer. Trabajando en las sombras, sudor y valor, pero a ti solo encuentran desprecio y dolor. Nos llaman extraños, nos cierran la puerta, pisotean el alma, la esperanza se quiebra, pero el fuego en el pecho no lo apagarán, nuestra voz resistirá. Nos arrancan del suelo, nos quieren callar, rompen familias sin mirar atrás, les niegan el cielo, nos quieren hundir. Latinos en la mira, pero no se van a rendir. Niños llorando, gritos en la piel, jaulas de acero, cadenas de hiel, mientras el hombre de turno nos manda a cazar. Solo levanta al que viene de acá. Si eres latino, si eres moreno, si eres bajito o eres tatuado, ahí te busca como un criminal. Pero si eres güerito, coloradito, con ojos azules, serás camaleón de frontera, aunque no hables inglés. Cruzas tranquilo sin ser deportado, pero si tu pie no es desarmado, te encierran, te humillan y te echan a un lado. Y aún así hay hermanos, aplauden quienes niegan su raíz. Olvidaron su sangre, traicionaron su madre. Pero no todo está podrido, hay quien sabe. De acuerdo. canta el suelo, nos quieren callar. Rompen familias sin mirar atrás. No niegan el cielo, nos quieren hundir. Latinos en la mira, pero no van a rendir. No. Latinos en la mira, pero vamos a resistir. Bien, aquí estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar el proyecto personal de Marcial Meléndez. Marcial Meléndez es un músico originario de Venezuela, quien es el guitarrista de la banda que ya hemos programado aquí en Estación Rock, que se llama Lancemic. Este es un proyecto paralelo que tiene Marcial. y que bueno, él está trabajando precisamente pues también en otro, pues ahí dándole otro toque diferente a lo que está haciendo con Lansemic. Bueno, el caso está en que él pues nos facilitó pues el material. Él está ahorita actualmente radicado en Estados Unidos, sigue trabajando pues ahora con esta ventaja pues no del internet, pues ya se puede trabajar en línea, pues no, él sigue con el proyecto de Lansemic, pero también está haciendo lo suyo propio, este Marcial Meléndez, aquí lo tenemos en Estación Rock. Y pues bueno, anteriormente escuchamos a Onyx, este es el proyecto de un buen amigo, músico local, muy bueno, muy reconocido, ahí Tony Vázquez, y habla precisamente de un tema que es prácticamente la noticia ahorita, que ya les comento ahorita, que es estas políticas de anti-inmigrante que tiene la administración y el propio presidente Donald Trump, que pues prácticamente pues está queriendo pues sacar a todos. En su primer mandato, ustedes ya lo vieron, pasó lo mismo, aquí está otra vez recrudecido. Como yo le digo, no hay problema en un momento si estamos hablando sobre delincuentes, gente que ha cometido alguna falta, algún delito, tiene toda la razón, ahí sí yo no meto las manos al fuego, pero mucha de esa gente que llega a Estados Unidos, pues sí, lamentablemente pues llega de manera ilegal, sin papeles, sin permiso, pues no, pero va a trabajar, pues no, no va a portarse mal, pues no, va a trabajar, a buscar un sustento para mandar a sus familias, pues no, para que tengan pues un mejor, una mejor manera de vivir, pues no, a eso van, pues no, o sea, no van por gusto, ¿eh? Pero pues bueno, también van contra ellos, y eso es lo que ahí donde quedan las críticas, y en lo particular pues ahí para mí que ahí está mal, pues no, que a todos el gobierno de Trump, o sea, quiera tasarlos bajo el mismo rasero, ahí no, definitivamente ahí no coincidimos. Pues bueno, ahí está la propuesta, me gustó el tema y aquí los vamos a tener próximamente, ya platicaremos más al detalle con el buen Tony. Vámonos ahorita ya para estos tres temas, para cerrar la segunda parte y a cerrar el programa. Vámonos con este músico, me lo mandó, fíjate, esta disquera ahí en Europa que se llama Wormhole Death. Ellos me mandan, pues también bandas muy interesantes como todos los demás promotores, música extrema, y en este caso, bueno, me llamó la atención pues lo que estaba haciendo, me gustó el tema, el disco, y pues me quise poner en contacto con él. Entonces de eso le mandé mensaje, me contestó en español y me dijo, órale, no, es que yo soy de aquí de México. Pues, ok, a Chihuahua. Entonces, bueno, es su alter ego, se llama Ricker G. Y bueno, el caso está en que él es oriundo de Morelia, ahí en Michoacán, mejor no es de Morelia, de Michoacán. Me dice que él está radicado ahorita en Veracruz, y entonces ahí sí es un proyecto personal. Él desarrolla prácticamente todo el concepto, y me llamó mucho la atención, por eso me lo traje aquí al programa. Está hablando, él se maneja sobre el death metal melódico, lo que está haciendo a mí en lo particular me llamó la atención, me gustó. Ustedes tendrán una mejor opinión. Actualmente tiene un álbum debut titulado Endless Thoughts, Pensamientos Interminables. Pues vamos a escuchar a Ricker G, me puse en contacto con él, ya estuve platicando y pues bueno, le dije que nos mandara saludar y aquí está. Vamos con ellos para este bloque, después vamos a escuchar a los argentinos de Draconis, banda de death metal, ellos de Río Gallegos, Santa Cruz, allá en Argentina, se formó en el 2003. Ya tienen 3 EPs y 5 álbums. La banda acaba de estrenar su quinto álbum, We Are The Virus, que salió el pasado 6 de marzo. Y después escucharemos a Innocte Perpetua. Es una banda de black metal sinfónico que se formó el 2020 en Colombia. Ya tiene 2 álbums, el más reciente se llama El Rey del Halloween, que salió a finales del año pasado. Así que vámonos con estas 3 bandas, la verdad están muy interesantes. Vamos a escuchar lo que hace aquí el connacional Ricker G. Coming Home se llama el tema, y pues nos manda saludos desde allá, desde Veracruz. Hola a todo mundo, mi nombre es Rickert y quiero saludar a todo el equipo de Estación Rock, así como a todos sus radioescuchas, y quiero agradecerles la oportunidad de escuchar mi música. A continuación, Coming Home, de mi álbum titulado Endless Thoughts. Yeah. Amplía tu conocimiento musical escuchando Estación Rock. Cabello todo aquí es tranquilo y bello en su mundo del ensueño. Bien, volvemos. Acabamos de terminar de escuchar a Inocte Perpetua. Es una banda de black metal de allá de Colombia. Saludos allá para toda la gente que nos escucha a través de El Retorno Rock. Saludos. Muy bien. Por ahí está suave la escena, pues, ¿no? Yo te estaba leyendo un artículo que habla precisamente de... Siempre lo hemos comentado porque nos llama mucho la atención. Y ahí hemos platicado el famoso ultra metal, ¿no? Entonces todo este metal extremo, ¿no? Que todo el mundo dice que tiene los orígenes allá en Noruega, en aquellos países, pues, ¿no? Que realmente, pues, ese sonido, pues, ese género se generó, pues, ¿no? Allá en Colombia, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay cierta razón por ahí, ¿no? Entonces han salido muchos temas y está suave, ¿no? O sea, Está bien que este género, pues, que se popularizó a través de Noruega, pues haya salido desde aquí, desde Latinoamérica, ¿no? Bien por ello. Pues bueno, aquí está, pues, una banda de metal extremo, como es esta banda que estamos de terminar de escuchar, Inocte Perpetua. Bien, vámonos, nos queda poquito tiempo, pero suficiente como para seguir escuchando buen metal. Y bueno, vámonos rápidamente a escuchar a Volucrine, así se llama esta banda de death metal progresivo. Ellos son finlandeses, se formó en el 2009. Inicialmente se llamaban solamente V, así, una V o V chica, y desde el 2014, así ya se conoce como Volucrine. Bajo este nombre han lanzado ya 12 EPs y 3 álbums. El más reciente es que salió, pues, en febrero el febrero del 2024, pues, ¿no? Y bueno, el videoclip que acaban de lanzar del tema que se llama The Verge, uno de los temas que viene incluido en este disco, con esto dan por concluido la promoción de este disco, y ya ellos comentan que a raíz de esto, pues ya se van a sentar ya formalmente a producir su siguiente material, que ellos esperan tenerlo listo a más tardar a finales de este año. Así que pues vamos a escuchar pues lo más nuevo que ha tenido esta banda finlandesa Volgrin de death metal progresivo. Ahí está. No es death metal, hay metal sinfónico, death metal melódico, estos son death metal progresivo. Vámonos con ellos. Oh, Me gustó esta banda, la verdad. Es prácticamente su primer tema. ¿Sí? No hay otra cosa. No hay, los quieren buscar en un lado, nomás van a encontrar este tema. Lo acaban de lanzar, a decir, aquí estoy, le acaban de levantar la mano. Aquí estamos y venimos a instalarlos. Acaban de presentarlo apenas el mes pasado, de mes de marzo. Esta es una banda originaria de Copenhague, allá en Dinamarca. Nos lo mandó nuestra buena amiga Katia Cuña de Against Promotion. La banda se llama Down to None. Down to None, así se llama esta banda. A mí me gustó. Banda de thrash death metal, como ya les comento, allá de Copenhague, en Dinamarca. Está formada por ex miembros de las bandas By the Patient y Rat Eater. Y bueno, como ya les comento, el 14 de marzo lanzaron este tema. Este viene siendo su tema debut. Este es el primer tema que acaban de completar, pues, ¿no? De hacer, de armar, de producir, de dejarlo ya listo para publicarse, y lo hicieron el pasado 14 de marzo, y con esto pues están presentando. A mí en lo particular me gustó, y pues bueno, aquí está parte de la programación. Bueno, seguimos con buena música, y ya lo saben, la gente que me está escuchando, saludos allá también, ahí nos están escuchando por en el radio, nos acaban de mandar hasta foto y todo, video, ahí el buen amigo Rubén Silva, ahí él es el líder cantante, no cantante, no, el guitarrista de la banda de Luxor, ahí saludos para él, y pues bueno, parece que ahí anda en el rol del rock and roll. Ahí puso ahí este foto ahí del estéreo de su carro, donde está sintonizando Lobos FM, así que nos está escuchando, así que bueno, saludos Rubén, muy bien, dale, pues si andas en el carro y andas en la calle, pues date la vuelta para acá, tráete un 6 bien helado, aquí te lo pago, no hay bronca, ahí andamos. Pues bien, saludos para Rubén, la gente que se está reportando ahí con nosotros, no solamente a través de nuestra fanpage, también a través de ahí de Lobos, en este caso están escuchando aquí la radio en su carro, y pues bueno, nos están testimoniando que efectivamente pues están escuchando Estación Rock. Qué bueno, saludos por ahí. Bueno, vámonos ahorita a escuchar a Tiberius, así se llama esta banda. Ellos son de Escocia, ¿sí? Viene siendo de Edimburgo, allá en Escocia, parte del Reino Unido. Me lo mandó Zach de Metal Devastation Promotion. Esta banda se formó en 2014 con dos EPs ya en su discografía y dos álbums. La banda acaba de lanzar el pasado 21 de marzo su más reciente material, es un álbum que se llama Singing for Company, o sea, cantando por compañía, podría ser la traducción. Así que vámonos a escuchar el tema Juggernaut de Tiberius. Estamos hablando rock progresivo, muy recomendable. Arose from the ashes, an ideology arose. I'm conocimiento musical escuchando Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso y prácticamente ya para despedirnos. Gracias por habernos aguantado pues estas de 3 horas, y si no, de todas maneras te agradezco por estar con nosotros y que nos hayas sintonizado. Bueno, acabo de terminar de escuchar a esta banda que se llama Rabin. Es una banda de post, ellos lo ponen como post hardcore o metalcore. Post hardcore, son hardcore, pues, ¿no? Nuevo, ¿no? Ellos son originarios de Italia. Este pasado 27 de marzo acaban de lanzar su segundo EP, Second Change, Segunda Oportunidad. La banda se formó el 2015, ahí nos los hizo llegar Bowl Lab, ahí en Graciano. Él es el ahí de los promotores de esta de esta compañía de pues de promoción, sobre todo pues de bandas italianas. Ahí nos están mandando pues buen material de ahí muy seguido, ahí de Graciano, de Bowl Lab. Y anteriormente habíamos escuchado a Infernal Seal, así se llama esta banda. Es una banda de thrash death metal, me gustó. Ellos son aquí cerquita de Las Cruces, Nuevo México, en Estados Unidos, muy cerquita de la frontera con México, sobre todo ahí con Chihuahua. Ellos se formaron en 1997 como Clairvoyant, y desde el 2013 pues así se conocen como Infernal Seal, que sería como el Vidente Infernal. Tienen un EP el 2013 y un álbum debut en el 2022. Y este año, ¿sí?, el pasado 7 de marzo, acaban de lanzar su nuevo tema que se llama Curse of the Seer, que vendría siendo, ahí al español, La Maldición de el Vidente. Es el tema que acabo de terminar de escuchar. Pues bueno, en este bloque de que mandó Zach de Metal Devastation Promotion allá en Estados Unidos, y pues abrimos este bloque con Tiberius, esta banda de allá de Edimburgo en Escocia. Y pues bueno, ya nos vamos, ya nos despedimos. Y pues bueno, no me quiero, casi por lo regular, ahorita estoy cerrando con algo muy especial. Ahí todos los programas. En esta ocasión, ¿sí?, me voy a cerrar precisamente con un dato, pues no, interesante, pues no, el día de hoy, pues 4 de abril. Ustedes saben que los programas en vivo de Estación Rock los hacemos los viernes de todas las semanas, y después hay retransmisiones en los diferentes días ahí en cada una de las radios hermanas que nos dan nos hacen el favor de abrirnos el espacio. Pues bueno, vamos a cerrar con Gary Moore, un 4 de abril, ¿sí?, de 1952 nacía este monstruo de la guitarra, para mí uno de los mejores guitarristas. Él era un apasionado del blues, le gustaba mucho este género, pero también incursionó en otros muchos géneros, tocó rock, tocó heavy, tocó jazz, infinidad, ¿sí? Pero el blues era su pasión. Y pues bueno, aquí simplemente recordar al gran músico, al gran guitarrista que fue, que falleció lamentablemente en el 2011 a los 58 años de edad. Todavía tendría mucho que dar, pero pues bueno, su corazón dijo hasta aquí, y hasta ahí llegó el gran Gary Moore, pero dejó un gran legado. Y pues me lo traje aquí para cerrar el programa, precisamente con un tema con su gran amigo, también ahí paisano, ¿sí?, de ahí era el líder, comandaba a Thin Lizzy, me estoy refiriendo a Phil Lynott. Mucho tiempo ahí colaboró también con Thin Lizzy y Gary Moore, eran muy amigos y pues bueno, contemporáneos, ahí de la misma ciudad también, por allá de aquellos rumbos. Y pues bueno, este tema era pues para mí uno de los mejores que enmarcaba pues esa amistad entre Phil Lynott y Gary Moore, que ya fallecido los dos, creo que ahorita ya se encontraron en ese otro plano, y de seguro, bueno, ya están haciendo música de aquel lado. Vámonos, yo me despido, Claudio Ernesto Laguna, un servidor, los invita a que la siguiente semana sigamos escuchando más de esta mejor música del mundo mundial, el rock en cualquiera de sus formas. If you're